Como comentábamos al inicio del programa, ya comenzaron a llegar las vacunas a las localidades de la región y en algunas por primera vez, como sosteníamos. Y para que nos cuente un poco cómo fue la llegada de la vacuna y cómo comenzó la vacunación en las localidades del cordón industrial, estamos en comunicación con Ana Andrada, que es secretaria de Salud de Puerto General San Martín. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿han llegado finalmente las primeras dosis de la Sputnik V a Puerto General San Martín? Sí, así es. Estamos contentos para poder completar la vacunación del personal que habíamos empezado. Uh-huh. En realidad nosotros ya habíamos mandado un grupo, se estuvo vacunando, fueron a Rosario. Claro. Pero te imaginas el alboroto de saber, esto no deja de ser una ciudad pequeña, que nos conocemos, y bueno, todo el alboroto por recibir esta vacuna. Así que está tan contenta la gente que consulta porque ya se quiere vacunar, y sí, como el personal de salud que falta para que poder, digamos, trabajar un poco más tranquilo, ¿no? Claro. Más que nada es eso, poder decir, bueno, tenemos una herramienta más para prevenir esta bendita enfermedad. Uh-huh. Así que, bueno, sí, lo recibimos el viernes muy temprano. Después se pusieron a disposición las fuerzas policiales, el comando para la custodia, sí, tanto intra centro de salud como en el exterior. Así que por eso también estábamos nos sentíamos respaldados. Claro. Además de nuestro personal, que tenía que controlar el freezer, que mantenga su cadena de frío, que no haya corte de luz, que no haya problemas con el generador. Toda una serie de logística que necesitamos, que bueno, por suerte se está llevando a cabo. Uh-huh. Y que en realidad, con respecto a la logística, ¿ya se vienen preparando hace tiempo para la recepción de lo que es la vacuna? Sí, sí, porque lo recibimos, el freezer en realidad lo recibimos los principios, en principio de enero. Y bueno, así que estábamos ansiosos esperando la vacuna para poder hacer esta vacunación tan esperada por la gente. Con esta nueva llegada, porque como vos decías, ya un grupo del personal había ido a recibir la vacunación en Rosario, pero bueno, es la primera vez que llega a Puerto. ¿Cómo es el porcentaje, o más o menos los números del personal de salud de Puerto con esta nueva etapa de vacunación? En realidad, el porcentaje es prácticamente, si me preguntás, del que se quiere vacunar, sí, yo te digo el 95%. Uh-huh. Lo que tengo es mucha demanda de la gente mayor, de la gente de riesgo, que bueno, que son en la otra etapa, ¿entendés? Pero bueno, sí, vamos a completar la gente que está en la primera línea trabajando y que no se ha podido vacunar porque estaba cursando alguna enfermedad. Claro. O porque tenía o estaban de vacaciones. ¿Y cuántos fueron vacunados ya? Y alrededor de 70. Perfecto, perfecto. Bien, y bueno, y esto, como decíamos, la llegada de la vacuna a la ciudad genera todo este tipo, sí, de ansiedad. ¿Hay alguna información si se va a alargar algún lugar donde uno se pueda registrar, información oficial? Porque, bueno, así como están los vecinos de Puerto ansiosos, pasa en todo el cordón industrial. Sí, yo creo que vamos a tener que hacer un registro, digamos, con algo de informática para que nos ordenemos. Uh-huh. Y vayamos viendo, vos viste que no podemos desechar, es un recurso tan valioso. Claro. Que no queremos desechar ninguna dosis que sobre, viste que son 5 en 30 minutos. Entonces, bueno, nos estamos organizando con eso para cuando sea el resto de la población. Claro. Así que probablemente vamos a poner un registro que después será publicado, como publicamos todo lo que se hace desde la Secretaría. Uh-huh. Y bueno, sabemos que ahora el orden de prioridad ha cambiado, igualmente todavía las vacunas para poder terminar de vacunar incluso al personal de salud no han llegado, pero bueno, se habla de que primero el personal de salud, después los mayores de 70 años, luego de 59 a 60 y así depende la prioridad y el estado de salud de las personas. Con respecto a esto, digamos, ¿hay alguna novedad, una estipulación de cuándo podrían llegar llegar, si desde provincias, desde el Ministerio de Salud han dado información. No, no tenemos nada confirmado. Uh-huh. A medida que, también entiendo que a medida que ellos les van proveyendo, nos van mandando. Claro. Pero no tenemos nada confirmado. Perfecto. Y bueno, y hablando de COVID y de todas estas medidas preventivas que ayudan a minorar lo que son los efectos de la pandemia, ¿cómo está la situación en general en Puerto? Digamos, los vecinos, las vecinas, respetuosos de lo que son los protocolos, ¿cómo viene llevando la ciudad las medidas de restricción? Y también, ¿cómo se comporta el vecino y la vecina? Y la realidad es que se han relajado un poco, uno lo ve en la calle, uh-huh. Lo ve los fines de semana, vemos que la gente por ahí, el uso del barbijo está costando, lo del distanciamiento le está costando, así que bueno, apelamos a esto, a continuar, yo creo que todo este año por lo menos no vamos a poder dejar estas medidas, uh-huh. Entonces lo del distanciamiento, lo del uso de barbijo, las reuniones familiares, o sea, ya no podemos estar sin reunirnos, esto es una realidad y no lo podemos negar. Pero bueno, reunámonos de a poca cantidad, no 50 de toda la familia con los amigos, 8, 10, en un lugar abierto, aprovechemos la temperatura que nos ayuda, en lugares abiertos, y respetando lo más que se puede el distanciamiento, no compartiendo el mate, los vasos, los utensilios. Es la recomendación diaria que seguimos haciendo uh-huh. Para poder, digamos, usar todas las herramientas que tenemos. No nos olvidemos que hemos perdido gente querida, gente conocida, que bueno, el que le ha tocado de cerca sabe y por ahí se cuida un poco más, pero hay gente que todavía como que descree o que creen que a ellos no les va a pasar. Claro. Entonces siempre pensemos en esa solidaridad con esos que queremos, porque tenemos familiares grandes, de riesgo, abuelos, abuelas, y bueno, entonces, si los queremos, ese acto de amor tan importante hoy es ese, respetar y tratar de estar distanciados. Uh-huh. Bueno, Ana, no sé si hay algo más que nos quieras contar con respecto a la vacuna. No, con respecto a la vacuna, estamos ya mañana, arrancamos con unas series de varias personas para vacunar. Uh-huh. Y bueno, estamos contentos porque el viernes ha sido un día de muy buenas noticias. Tuvimos el operativo Detectar en Puerto San Martín, que Bien. Fue espectacular. Fue un mega operativo donde recibimos, hicimos stand junto con la gente de provincia, stand donde se hacían testeos de HIV rápidos. La gente se iba al momento con el resultado de su test de HIV. Uh-huh. Que hoy por hoy a lo mejor lo estamos dejando en otro plano y es tan importante como otras enfermedades, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente para los jóvenes, siempre esto recalcar. Hemos tenido otros stand donde se vacunaban, se completaron los calendarios de vacunación, ha habido muchísimas mamás con sus hijos, chicos adolescentes, adultos que han consultado y se han vacunado. Uh-huh. Tuvimos dos equipos que salieron a terreno, a dos barrios de Puerto San Martín, haciendo lo que es promoción, prevención en dengue y con otras cosas como COVID, como enfermedades como cáncer de piel y otros cánceres. Se hizo toda una folletería, una charla y se repartió repelentes en dos barrios importantes de la ciudad. Uh-huh. ¿Qué más hicimos? Bueno, los test COVID, test rápido. Y el que le daba positivo, bueno, ese ya es. Y el que le daba negativo se repetía con PCR. Claro. Así que bueno. Bueno, bien, un operativo de salud íntegro que no solamente sí. Consiste en lo que es COVID-19 y la vacunación, sino que también se estuvo atendiendo otras problemáticas. Sí, sí. Bueno. Así que bien, contentos. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por la comunicación. Y bueno, a medida que se vayan teniendo novedades, estaremos en comunicación. Dale, muchas gracias. Gracias a ustedes por difundir.